¿Dónde están los antipatrias? ¿No serán bonitas argentinos algunos pertenecientes a este gobierno que ahora van a cobrar con esos intereses y por eso no recuperaron? ¿No serán que si no tuvieron capacidad ni inteligencia para recuperar esos bonos, es porque de esos bonos que representa Singer, gran parte son de la oligarquía corrupta argentina que nos robó el país en los últimos 10 años? Yo creo que sí, señor presidente, nada más. Yo me opongo a que esto se lo llame buitres, porque hay montones de tipos que no hicieron juicio, algunos sí, y otros no fueron al canje, y no son buitres. Eran tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Yo me opongo a que esto se lo llame buitres. ¿Usted tiene plata fuera? ¿Usted tiene plata, dinero? Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior. Mira, en primer lugar hay una circunstancia que es anómala, y es que mucha gente durante muchos años ha tenido la plata en su casa. Entonces, la cantidad de gente que tiene dinero en su casa y que ahora esto esperemos que empiece a regularizarse, porque tener plata en la casa es una forma muy rápida y más fácil, claro, este tipo de secuestros que la entradera. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Porque no firma el de energía, diputada. Se lo hace firmar a otro, pero juega para Shell, donde él tiene sus intereses. Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviendo, diputada, los favores. Así que Sánchez, te digo, ha finalizado. Te digo, Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que, gracias, meter la lengua. ¿Dónde ahora? Gracias, diputada. No tenés pelota para metértela. Gracias, diputada.